Buenos días a todas y a todos, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos todo bien? Pero muy bien, sí. Bueno. Está bien, una forma de decir. Bueno, está bien. Recién iniciamos la mañana. Bien, Lilia, queríamos consultarte por este anuncio que ha hecho el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, de Unión por la Patria, de enviar una ley de financiamiento educativo. A ver, contanos qué, bueno, qué sensación tenés y bueno, qué puede llegar a pasar si se aprueba esto. Bien, ¿se escucha bien? Sí. Bien, el ministro de Economía y el ministro de Educación de la Nación, ¿sí? Ambos estuvimos presentes el miércoles de la semana pasada en un acto que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, donde estábamos toda la comunidad educativa representada en dicho acto. Y bueno, para nosotros como CETERA realmente es un orgullo escuchar que después de varios tiempos que venimos exigiendo que se presente, ¿no es cierto?, un proyecto de ley de financiamiento educativo. Para nosotros, imagínate lo que significa esto. Nuestra primera ley de financiamiento educativo la logramos en el 2005, después de muchos años de lucha. Entre ellas hay un ícono que nos representa, exigiendo una ley de financiamiento educativo para todo el sistema educativo de los argentinos y argentinas, que fue la Carpa Blanca. Y en ese 2005 nosotros logramos una ley donde se cumplió perfectamente bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que alcanzó el 6,7% del Producto Bruto Interno para todo el sistema educativo, ¿sí? Con esa ley nosotros logramos la paritaria nacional, o sea que volver a recuperar una ley, porque estamos sin ley, ¿sí? Terminó el mandato de Cristina Kirchner. Ya se estaba elaborando el proyecto de ley para que ingresara al Congreso. Bueno, ganó Macri. Macri desfinanció la educación del país, no hubo ley ni paritaria nacional. Y ahora recuperar, esto para nosotros es más que importante, un proyecto de ley que aumente ese 6% del Producto Bruto al 8%. Y la diferencia del anterior es que el 6% va directamente a lo que le llamamos escuela de educación general, nivel inicial, más inicial, primaria y secundaria, y por fuera quedarían las ciencias y tecnología. Lilia, te estamos perdiendo la comunicación. No sé si tenés el altavoz puesto del celular. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí, ahí mejoró. Porque cuando soy terrible, hablo caminando, es lo que pasa. Bien, bueno, trata de quedarte en un lugar fijo. No, que este proyecto de ley implica un 8% del Producto Bruto Interno, Sí. el 6% destinado a lo que es educación general, maternal, nivel inicial, primaria y secundaria, y el otro porcentaje es para universidades, ciencia y tecnología. Y estar separado para nosotros es mucho más importante, porque queda un monto fijo, digamos, destinado a la educación, ¿no es cierto?, general. Que el Claro. 6% anterior se lo llevaba mucho más la universidad y quedaba menos para nosotros, para nuestro sector. Bien, bien, es una mejora entonces Es en una mejora ese. enorme, pero enorme, para ambos dos sectores, digamos, tanto para lo que es la educación general como universitaria, para ambos mucho mejor. Y sí, te escucho. No, decía, la paritaria nacional docente, ¿eso es por ley también o necesita una ley? Era por ley, no me acuerdo en este momento si era el artículo 9 o el 11 de esa ley de financiamiento educativo, donde mencionaba que se abría la paritaria nacional. Bien, bien, bien. El proyecto entonces incluye esto también. Totalmente, pero además fue un acto muy interesante porque se nos explicó el destino de ese porcentaje del Producto Bruto, es decir, que va a ser progresivo, gradual. ¿Cuál es el destino? No es que se anuncia un porcentaje del Producto Bruto y ya está, sino que está bien claro dónde va a estar destinado, un fuerte trabajo a partir de los 45 días de ese niño o niña nacido, cómo lo va a atender el Estado, la respuesta que le va a dar, la sala de 3 años obligatoria para todos y todas en el país, infraestructura, igualdad, formación permanente gratuita para todos los docentes del país. Bueno, tienen muchos puntos que para nosotros son más que importante, ¿no? Libro, está muy bien pensada, por lo menos en la letra del proyecto. Otro anuncio que hizo que Sergio Massa la semana pasada es enviar un proyecto por el tema ganancias. Ya están ambos dos proyectos, ya están en el Congreso de la Nación. Sí. El tema del impuesto a las ganancias, otro tema que nosotros nos habíamos escuchado más de una vez, desde la CTA, de los trabajadores, desde CETERA, desde UTELPA, todos los sindicatos de base. Sí, hacían paro por ganancias. Años que veníamos planteando y luchando por esta cuarta categoría, ¿no? El salario no es ganancia, bueno, todo lo que decimos en nuestras marchas. Tenemos dos anuncios que para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras de la educación, realmente son importantísimos. Lo que nosotros decimos ahora, y tenemos un trabajo muy fuerte como sindicatos de base, tanto de CETERA como de la CTA de los trabajadores, de exigirle a nuestros legisladores nacionales que nos representan, que representan a cada una de las provincias del país, que apoyen estos dos proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación. Bueno, Juntos por el Cambio ya ha dicho que no va a apoyar ganancias, por lo menos. Incluso algún legislador acá de la provincia de La Pampa, como Martín Maquiera, ha dicho que no, que va a votar en contra. Bueno, nosotros le vamos a hacer saber a este señor, porque está representando a las pampeanas y a los pampeanos, en el Congreso de la Nación. Nosotros justamente ayer pensaba, vamos a hacer una reunión entre nosotros, ver cómo podemos llegar a todos nuestros legisladores y legisladoras, que no nos olvidemos que tenemos una legisladora que representa a los radicales, que es Marcela Colli, que es docente. Que es docente. Y que en nuestro contexto, cuando yo venía, gritaba, puteaba, y creo que hoy va a estar a la altura de las circunstancias, sin ninguna duda. No me cabe ninguna duda. O sea que por lo que decís, Lili, le van a pedir alguna reunión como para que le expliquen. Nuestra preocupación, porque realmente esto es un momento único. Bien. Nosotros años luchando por esto de los impuestos a las ganancias, ya no sabíamos más cómo discutir este tema. A veces se definía o nos daban respuesta levantando el piso, pero al poco tiempo no te servía de nada eso, volvías a estar en la misma. Claro. Ahora veremos. Claro. ¿Qué respuesta recibimos por parte de los legisladores que nos representan en el Congreso de la Nación? Lili, yo diría que tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Lili, te consulto del proceso electoral que se avecina, y teniendo en cuenta el resultado de las PASO, existe una posibilidad importante de que Javier Milei sea el próximo presidente. ¿Qué análisis han hecho de CETERA o incluso de UTELPA? ¿Cómo afectaría a la educación del país, más vale a la de la provincia de La Pampa, si llega a ganar Milei y hace lo que dice que va a hacer? Por ejemplo, voucher, me imagino la paritaria, que la va a eliminar. La verdad que es una situación compleja, ¿no? El avance de la derecha en el mundo es real, es gravísima, y la Argentina no es una isla y estamos metidos en este avance. Y está a la vista, ¿no es cierto?, con las candidatas y candidatos de la derecha, lo que vienen diciendo de lo que van a hacer, o sea, que nos están diciendo en la cara lo que van a hacer. Si encima son apoyados por el voto, el pueblo le está dando, estimando lo que están diciendo, o sea, que después a reclamar otro lado. Y es gravísimo lo que nos están diciendo. En principio, privatizar, mercantilizar la educación. El voucher en algunos países que se ha querido imponer no ha resultado. Estamos frente a dos modelos de país, esto es así. Un modelo de país donde está el ajuste, donde no va a haber un Estado presente, lo dice claramente Milei, el achique del Estado. Y cuando vos tenés un Estado presente que garantice los derechos que hemos conquistado, es gravísima la situación. Así que situaciones graves, pero que las trabajadoras y trabajadores, en este caso de educación, que es el sector al cual uno representa, no nos equivoquemos, ¿no?, con el voto. Lili, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias. No, simplemente, bueno, uno está en acción total porque estamos en un contexto muy complejo, muy complejo, y por supuesto que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando, defendiendo las políticas públicas y un Estado que sea presente, un Estado garante de derechos. Así que en eso estamos y seguiremos.